gira el mundo, gira para mí, porque descubro que para algo estoy aquí y que mis manos valen más de lo que creo. Me propongo decirle al cielo que sí y observar más allá de lo que veo. Comenzar, está a mi alcance hoy poder nacer de nuevo.